Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Y allí están colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Empezamos ya entonces nuestra selección musical ecléctica de los martes con la banda rusa The Grand Astoria y esta invitación a visitar Sri Lanka. Este tema se titula Visita Sri Lanka, aunque no es la melodía de un anuncio turístico, y lo firmaba The Grand Astoria, que igualmente no es en este caso un hotel, sino una banda rusa fundada en 2009 por el guitarrista y cantante Kamille Sharapodinov. Antes había militado en la banda Never Smile y en el momento de grabar este segundo álbum del que extraíamos la pieza Visita a Sri Lanka le acompañaban Igor Suvorov a las guitarras, Farid Azizov al bajo y Nick Kunavin a la batería. Si no me equivoco, de ellos tres, solo Suvorov sigue formando parte del Gran Astoria a día de hoy. El otro integrante fijo, por supuesto, es Kamile Sharapodinov. Y en este segundo trabajo, el Gran Astoria dieron un giro hacia el formato instrumental. Solo hay un tema cantado. Y desde entonces han seguido sacando numerosos discos que oscilan entre la psicodelia y el rock duro. Este era el primer corte de nuestra selección musical ecléctica de este martes en Intangible 23, este espacio de todo radio. Ahora vamos con el lituano Martin Rach y este movimiento para piano, percusión y sonidos electrónicos. Thank you. La música clásica contemporánea da la mano al ruidismo en este movimiento para piano, percusión y sonidos electrónicos, sacado del EP Concierto para Conjunto Imaginario y Sonidos Electrónicos, un lanzamiento del Aneldeibol Audio Talaya, firmado por el músico lituano Martin Rach. Se publicaba en el año 2011 y la gente de Audio Talaya decidió hacer pública la correspondencia por correo electrónico que habían tenido con Martin Rach. En un primer momento no les había convencido demasiado esa idea del conjunto de músicos imaginarios, es decir, música hecha por ordenador, pero después, con mucha convicción, Martin Rach les explicó que para él la música por ordenador con sonidos ampliados que imitan una pequeña orquesta, un conjunto de cámara, tiene un valor por sí misma. Para él no tenía sentido buscar músicos humanos, entre comillas, para tocar esta música, y lo que genere un ordenador puede ser igual de real, comenta él, que una interpretación humana. En fin, es un punto de vista que da mucho que pensar y puede hacer que nos replanteemos ciertas cosas. En cualquier caso, es un trabajo experimental a tener en cuenta, este disco de Martin Rach del año 2011 para el sello Audio Talaya. Nosotros seguimos adelante ahora con la grabación histórica, primera sección fija de los martes en Intangible 23. Es esta Some Smoke, algo de humo, interpretada por la National Promenade Band. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar nuestra grabación histórica, que en esta ocasión databa de 1914 y que publicó originalmente el sello Edison. Se titulaba Some Smoke y la interpretaba la National Promenade Band, una formación especializada en la música de baile y estilos similares, como su propio nombre indica, y de la que admito que no hemos encontrado mucha más información en Internet. Así que mejor que sigamos adelante ahora con los ucranianos Melting Clouds, nubes que se derriten. Por segunda vez vamos a repasar uno de los temas de su nuevo álbum para el sello Silent Flow, que se titula Erklonig, y esto también se llama así, Erklonig. Verspricht. Sei ruhig, sei, bleib ruhig, mein Kind, mit dürren Blättern zäuselt den Wind. Willst, feiner Knabe, tu mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön, meine Tochter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, es ist du nicht tot, Allkönigs Tochter im dürsten Ort. Mein Sohn, ich seh's genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reißt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt weiß es sich an, Elkönig hat mir ein Leids getan. Dem Vater Krösels er reitet geschwind, er hält in der Armen das ächzende Kind. erreicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. Melting Clouds es una banda ucraniana, como comentaba antes, y entonces al escuchar este tema, Erklonig, que está cantado en alemán, pues al principio pensaba que se trataba simplemente de un homenaje al crowd rock, por ese uso del ritmo motórico que popularizaron los alemanes Neu, y también un poco todo el uso de la electrónica remite a las bandas alemanas de los años 70. Sin embargo, después me di cuenta de que esto es una versión musical del poema El rey de los elfos, Der Erklonig, de Goethe, nada más y nada menos. Melting Clouds se han sumado así a otros músicos desde Schubert hasta la actualidad que han puesto música a dichos versos. Se cuenta aquí la historia de un padre que va cabalgando y lleva a su hijo en el regazo y de repente aparece el rey elfo y tienta al niño para que se vaya con él. Y por eso también las voces en esta canción pues tienen unas ciertas entonaciones teatrales. Muy bien, este era un tema de 10 minutos, todavía más largo, 11 y pico. Se presenta el siguiente, ABA, de los rusos Aetir. Ayer hablábamos de Argé, elemento primigenio que buscaban los filósofos griegos, y esta era la banda Aetir. Eso en el ocultismo significa el quinto elemento. Empezaron como dúo y como tal grabaron este álbum ABA de 2011. Hemos escuchado el corte que le daba título, y tanto este como el otro tema incluido aquí dura más de 10 minutos. Luego Aetir incorporaron otros integrantes y como cuarteto grababan hace poco un nuevo álbum que se llama Corpus y que acaba de publicarse. Y después de esta pieza de heavy metal instrumental y agónico, vamos con nuestra segunda sección fija de los martes, el momento bizarro. En el momento bizarro escogemos piezas musicales normalmente de no más de 2 minutos, especialmente estrambóticas, y de esta manera pues damos un poquito de representación a esa vertiente irreverente, ruidosa, cacharrera que sin duda tiene el Netaudio. El Dr. Phibbs se encarga de poner sintonía a esta sección con su versión de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy en el momento bizarro tenemos a Prójimo Bill con el tema Casi fin de mundo. Paola, entonces está retornando la calma a la ciudad de Valparaíso. Así es, aparentemente ya los automovilistas no estarían encendiendo esa carrera loca por intentar escapar del plan de Valparaíso con la intención de subir por Santo Oso a ingresar al 68. Hasta ahora vemos un desplazamiento normal en ambos sentidos de la vía, vehículos que están bajando. ¿Cuidado? En la Argentina, internándose al plan de la ciudad. También tuvimos la oportunidad de desplazarnos justamente en ese nudo ahí en la avenida Argentina, donde hay dependencias municipales, que están todos los municipales justamente desplazados en esa avenida, informándoles a las personas que no es necesario que salgan sus pertenencias, porque el tsunami, supuestamente el tsunami anunciado, es absolutamente falso. Además, también podemos percibir que en alta voz, yo presumo que tiene que haber sido carros de bomberos, o bien podría haber sido de carabineros también, informándole a viva voz a la gente que se trataba de una falsa alarma, que había que recuperar la calma, y que evidentemente lo más conveniente era volver a sus respectivos hogares. Ok, Paola, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro momento bizarro de hoy, Casi fin de mundo de Prójimo Bill, tiene esas voces que parecen sacadas de una emisora de radio con un parte de tráfico, y también se habla de una falsa alarma de tsunami, de ahí eso de casi fin de mundo. Esto aparece en el EP Antimasa, publicado a finales del año pasado, y poco sabemos de Prójimo Bill. Es un proyecto de Santiago de Chile que se mueve entre la canción de autor y la música experimental. Y creo que a lo largo de esta última hora no hemos tenido un solo momento de calma. Pues bien, calma es precisamente lo que nos ofrece ahora Madoka Ojitani en este tema. Desde Japón llega la música de Madoka Ojitani, artista que también forma parte del dúo Kakurembo. Y hemos escuchado a Madoka con su tema Calma, el último de su EP Take a Walk, del sello italiano Label Netlabel. Una bella pieza para concluir esta edición de Intangible 23. Nos has podido seguir como siempre en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos la primera parte de un monográfico dedicado al músico y poeta uruguayo Juan Ángel Italiano. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.